Me odiaba mi primo por celos a mi carrera. Me odiaba mi primo por celos a mi carrera. Lo arrestaron y dijo que terrorista yo era. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Ha decidido el imperio tenerme por siempre preso. Ha decidido el imperio tenerme por siempre preso. Y la cuestión es hacerlo con o sin falso proceso. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Cuando me hieren el cuerpo, dicen que no me torturan. Cuando me hieren el cuerpo, dicen que no me torturan. Causan heridas profundas, de esas que nunca se curan. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Guantanamero, soy preso Guantanamero. No me permiten que duerma, mi fin no es un misterio. No me permiten que duerma, mi fin no es un misterio. Voy a salir cuando muera o caiga el gran imperio. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Guantanamero, soy preso Guantanamero. ¿Qué tal? Esperemos si les haya gustado la canción que seleccionamos para la introducción de este nuevo episodio. Y bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta sexta emisión de Lazos Punks. Estamos muy contentos porque por fin va a salir a la luz este episodio, el primero en este año. Y como bien saben, nos encontramos a la distancia. Y utilizamos un software llamado Numble, que este nos permite conectarnos y poder charlar de diversos temas, algunos enfocados a la cultura punk, algunos de cuestiones sociales, políticos, culturales. Y pues bueno, para esta ocasión nos hemos reunido para darle continuidad a este proyecto radial, ya que nos encontramos, como también saben, en diferentes partes del mundo. Y para esta ocasión elegimos un tema que tenemos todos en común, ya que somos usuarios del software libre y por ello vamos a platicar cuál han sido nuestras experiencias con estos sistemas operativos libres. También vamos a hablar un poco de las redes sociales libres. Ya ven que está ahorita el tema, ¿no?, del WhatsApp, de los datos y la privacidad en internet. Y también vamos a charlar un poco de servidores autónomos y cuál es la importancia que tiene sobre todo el software libre en la construcción de las autonomías. Pues bueno, estos temas espero hemos seleccionado para esta nueva emisión y pues esperemos si les guste y sea de su agrado. Muchas gracias por escucharnos. Seguimos en el año nuevo de la pandemia y pues yo soy Manuel. Me conocen como Chiquis, soy del puerto de Acapulco y les voy a dar la palabra a los que estamos conectados para que ellos mismos se presenten. Hola, ¿qué tal? Aquí Chiwi desde Berlín. La canción se llama Guantanamero y es una modificación que hizo Richard Stallman. Richard Stallman es el padre del software libre, o así se le reconoce. Y esta canción es un tema tropical cubano que el autor original, no tengo su nombre a la mano, pero Richard Stallman la politiza y le da un buen toque que me pareció y nos pareció bien para introducir este programa. Y bueno, para no hacerla más larga, ya, ¿quién sigue? Hola, aquí Jaque desde Estocolmo y los saludo a todos, le doy bienvenida a la compañera Adriana, que es la primera vez que participa con nosotros, y vemos qué pasa. Gracias. Hola, yo soy Pirra desde Jodel, Chiapas, pues ya aquí de regreso aquí a los episodios del radio, y pues, bueno, un gusto estar de vuelta. ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Vampiro Punk desde San Antonio, Texas, y pues aquí estamos reunidos otra vez y contento de estar nuevamente aquí con toda la banda y pues con ustedes, Radio Escuchas. Hola, yo soy Adriana, hermana de Vampiro Punk, y aquí mi primera ocasión como escucha principalmente con el interés de sobre el software libre y como principiante en esta cuestión. Bueno, yo soy Chiquis, soy del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, y vamos a dar inicio con la primera aportación que tiene referencia al software libre, y para eso le dejamos la palabra a Chiwi. Bueno, pues como nos gusta complicarnos la vida, en el episodio pasado tratamos de en unos cuantos minutos definir el punk y cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, cómo lo conocimos. En esta ocasión también en un lapso breve trataremos de compartir nuestro conocimiento y nuestras vivencias con el software libre y temas relacionados. Y pues bueno, a mí me ha tocado ver varios talleres de software libre. Me metí en este tema desde hace ya casi 20 años. Y siempre, bueno, varios de esos talleres incluso los he dado con Pirra, como la mitad de ellos, yo creo. Y por lo general preguntamos al empezar a la gente si ha usado software libre. La mayoría dicen que no. Pero cuando les decimos que internet corre en un 90%+ con GNU Linux, que eso es software libre. Wikipedia, todos sus servidores con GNU Linux, eso es software libre. El navegador Firefox es software libre. El reproductor de videos VLC, que también es muy común verlo en las computadoras, es software libre. LibreOffice es software libre. Entonces, muchas veces usamos software libre y no lo sabemos, no estamos conscientes de ello. Para definir qué programa es libre y qué no, porque también a veces se confunde la gente y piensa que con descargar Photoshop desde un torrent ya es libre, y no es libre, es es hasta perseguido por cuestiones de copyright y Adobe no escogió dar una licencia con la cual se pueda compartir. Para este tipo de software, compartirlo es un delito, y lo cual es muy diferente al software libre como Fox. Tú puedes compartir Firefox sin ningún problema. Ubuntu, que es el sistema operativo de GNU Linux, más conocido quizá, es totalmente legal grabar un CD y dárselo a tu vecino, y hacia eso hacen referencia a las cuatro libertades del software libre. La libertad cero es la libertad de usar el programa con cualquier propósito. La libertad uno, estudiarlo y modificarlo. Para esto tenemos que saber cómo está hecho el programa, tener acceso al código fuente, lo cual, por ejemplo, con Photoshop no es posible. Nosotros no podemos ver cómo está hecho Photoshop ni modificarlo. Eso es solo propiedad de Adobe y no les gusta compartir. La libertad de distribuir copias del programa, como ya decíamos antes, que con Ubuntu se puede compartir sin problemas, con Photoshop y otros muchos ejemplos, con Microsoft Windows y todos esos, no se puede distribuir. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas estas mejoras, eso también es alguien que ya sabe programar y ve el código fuente de un programa, como si Firefox tiene un fallo o si queremos cambiar completamente Firefox, podemos tomar el software que ellos ya hicieron y cambiarlo así como nosotros queremos, y eso es totalmente válido. De esto hay muchos ejemplos. Tal vez mucha gente recuerde que hace años usábamos más OpenOffice en lugar de LibreOffice, pero ahí tuvieron diferencias entre los programadores y se hicieron dos programas diferentes, dos proyectos diferentes. El que está más activo es LibreOffice. Esto, pues, en realidad yo siento que nunca estuve muy contento con Windows. La primera computadora que tuve tenía Windows 98 y siempre tenía más de virus, de se corrompía el sistema, etcétera. No sé cuántas veces hubo que volver a instalar el sistema desde cero porque siempre tenía problemas. Y nosotros teníamos un programa de radio, el programa Comunidad Punk, en la que huelga, y ahí conocí el sistema operativo libre Linux. Muy llamativo, y pues de ahí se me quedó la espinita de que algún día quería usar Linux. En esos tiempos, estoy hablando de los primeros, hace casi 20 años, del 2000, la huelga fue en el 99 y año 2000, y poquito a poquito me fui metiendo más a esto. Me instalé, en ese tiempo no había Firefox, sino era un navegador que se llamaba Mozilla, y con eso mismo podías hacer páginas. Hice la página del colectivo en el que estaba, de la JAR. E instalé VLC, el GIMP para editar imágenes. Y cuando conocí a la gente de Espora, ellos y ellas usaban Debian. Entonces yo también quise usar Debian, pero cuando les pedí un disco para instalarlo en mi computadora, me preguntaron si ya lo había hecho, si tenía experiencia. Entonces me dieron también uno de Ubuntu, que era nuevo. Creo que esa era la primera versión de Ubuntu. Y sí, al tratar de instalar Debian, no me reconocía el monitor. Y es muy difícil instalar un sistema si no te reconoce el monitor. Entonces tuve que instalar Ubuntu. Y viví feliz con Ubuntu por unos 4 años, después me cambié a Crunchbang Linux y después a Debian, por fin, cuando ya era un poco más fácil de usar. Y pues ha sido un camino muy, muy largo. Una de las razones por las cuales uso software libre es por privacidad. Y pues en un inicio no creo que lo lograra tanto. Después aprendí a cifrar los correos electrónicos, a encriptar, como se dice por lo general, pero no me queda claro si en español es mejor el término cifrar que encriptar. Cifrar correos, cifrar la comunicación. Hace no mucho me enteré de que el BIOS que tiene todas nuestras computadoras puede ser una puerta trasera. Entonces un amigo se instaló LibreBoot para remover el BIOS propietario. Bueno, esos quizá ya son términos muy más avanzados, pero bueno, lograr tener con una computadora mayor privacidad y mayor seguridad es un camino muy largo, y como decía, yo ya tengo casi 20 años metido en esto y poquito a poquito voy avanzando. Pues me parece que ya eso fue una idea muy general de esto. No sé si tienen alguna pregunta o algo más que quieran comentar ustedes, los demás compañeros, compañeras. ¿Alguna duda, compas? Yo sí, Chiwi, tengo dos preguntas. La primera, cuando te acercaste al mundo del software libre, ¿tú ya tenías conocimientos previos de cómo manejar una computadora? Me refiero, pues, que si ya tenías algunas habilidades técnicas en cuestiones de utilizar estas nuevas herramientas, o tu conocimiento fue empírico, o cómo fue ese proceso. Y la otra, ¿cuál sistema operativo estás utilizando actualmente? Sabía cosas muy básicas de la computadora, como decía, tenía Windows 98 y creo que también una versión de Windows 2000, pero no me gustaba mucho y no lo usaba tanto. Entonces, unos conocimientos básicos sí, pero por ejemplo, para volver a instalar el sistema necesitaba ayuda de otra gente. Las primeras veces que necesité ayuda para particionar el disco duro para poder instalar Linux al lado de Windows, también necesité ayuda. Entonces, algo sí sabía, pero tampoco tanto. Y uso Debian desde hace varios años. Oh, va, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compas? Sí, yo tengo otra pregunta, porque he querido desde hace tiempo instalarme Debian. Ahorita corro con Ubuntu. ¿Tú cuál de esos dos sistemas operativos te gusta más, o las diferencias que tú encuentras entre Ubuntu y Debian? Ubuntu, yo estaba muy contento con Ubuntu, pero de repente la interfaz gráfica, ¿cómo se ve? Antes tenían una que se llama GNOME 2, que me gustaba más. Después la cambiaron a Unity y ya no me gustó para nada, entonces lo dejé. Y un poco también, Ubuntu me parece muy muy bien para empezar, pero tuve más problemas con Ubuntu, de que a veces sí se me quedaba paralizada la computadora, se trababa, la imagen, la interfaz gráfica, etcétera. Ellos sacan una versión nueva cada 6 meses y creo que están muy apurados con eso de sacarla, tienen prisa a veces, entonces muchas veces la sacan y no está bien pulida. Entonces, en ese sentido, Debian es mucho más conservador. Una de las críticas a Debian es que tiene software viejo, como ahorita que sale una versión de Firefox cada 2-3 semanas. La versión que tiene Debian es, por lo general, bastante vieja en comparación con eso. No le importa tener el software más nuevo, sino que sea mucho más estable. Debian, creo que 1 o 2 veces se me trabó la interfaz gráfica, pero no, eso casi nunca pasa y funciona mucho más estable Debian. Pero ya tú mismo has visto, Vampiro, que luego para instalarlo no es tan amigable como Ubuntu. También Debian, desde una base, es solamente software libre, lo cual hace que muchas tarjetas inalámbricas no funcionen o otro tipo de cosas para las computadoras. El Bluetooth, como el Bluetooth en mi computadora no sirve porque tengo Debian. Tendría que instalar cosas no libres para tratar de hacerlo funcionar, pero ahora no quiero. Antes sí tenía cosas no libres en mi sistema, pero ahora ya no. Y bueno, esas son las diferencias que veo. Órale, perfecto. No, pues muchas gracias por tu respuesta. Y tengo otra pregunta, la última. Lamentablemente, pues no hay muchos punks metidos en esta cuestión del software libre. Pero vi una vez hace algunos años un fanzine que se editaba aquí en Estados Unidos, que se llamaba Hack This Scene, que era también elaborado por punks que estaban metidos en la cuestión del software libre. Aparte de ese fanzine, imagino que tú lo conocerás. ¿Tienes conocimiento de otro fanzine con respecto a esta temática? No realmente. Nosotros hacíamos el hack scene del Hack Lab Hardcode. Pero nada más sacamos dos números y pues ya hubo diferencias entre los integrantes. Entonces ya supongo que no va a salir más. Pues a ver si hacemos otro. Pero ahí rolando por ahí he conocido muchos más punks que estaban metidos en el software libre. Por ejemplo, unos compas de Oaxaca nos dijeron que ellos ya conocían el software libre mucho antes de que nosotros le hiciéramos tanta propaganda. Pirra y yo hicimos buen equipo con eso y andábamos por todos lados propagando el software libre dentro del movimiento punk y fuera del movimiento punk. Y esta gente de Oaxaca, el Pechón, él también sabe mucho, él tiene su grupito de amigos que saben bastante. El otro día me sorprendí también leyendo en el Maximum Rock and Roll una guía sobre cómo mejorar tu privacidad. Lo mismo con la banda del Hardcode. Nos comentaron de esta banda que se llama Creation is Crucifixion, me parece. Y uno de ellos tenía la página Unix Punks. Yo también la vi hace un montón de años y tenían muchas cosas muy interesantes. Entonces, sí, no muchos punks están metidos con lo del software libre, pero rascándoles sí, y siempre encuentras gente. Aquí también en Alemania he conocido varios punks que están metidos con la onda del software libre. Lamentablemente no muchos, que también veo que las bandas diseñan sus portadas con Photoshop y ese tipo de cosas. O sea, la pasan en Facebook todo el tiempo. Pero bueno, pues nadie es perfecto, ¿no? Yo las diseño con GIMP. Ahí no me echen la pedrada, ¿eh? Pirra iba a comentar algo, me parece, antes que Vampiro tomara la palabra. Sí, bueno, nada más un poquito, un comentario, más que pregunta. Pues bueno, yo recorrí también un camino similar al de Chiwi, pero unos, que será 3-4 años después. Precisamente yo también quería hacer la página web de mi colectivo. Yo vivía en Cuernavaca en ese entonces, siempre me gustaron las computadoras. Y pues bueno, creo que Composer, uno de estos softwares que ya no hay, es el que me recomendó. Es un software libre que también podías instalar en Windows, en el cual puedes hacer tu página web de manera gráfica y a la vez está también haciéndose una pestaña el código. A mí me interesó mucho el código, me metí bastante, que pues bueno, le empecé a meter más mano. También participé ahí en el colectivo, bueno, en el servidor autónomo espora.org, sigo participando. Y pues como él dice, hemos dado varios talleres y hemos estado también en Hack Labs, en Hackspace, que hemos conocido varios proyectos, varias personas interesadas en este mundo del software libre. En este camino, bueno, antes de que encontráramos, digamos, nuestro lugar entre los Hack Labs, entre la banda activista, que era lo que nos importaba, ¿no? Una herramienta para poder llevar a cabo nuestro activismo y una herramienta coherente con nuestras ideologías. Creo que el software libre ideológicamente tiene cuestiones muy libertarias y que a nosotros nos encantaron. Software libre, pues tiene, es un regalo para la humanidad, ¿no? Y ya la humanidad lo ocupa como le venga en gana. Puede haber proyectos muy, muy en contra de nuestros ideales y otros muy empresariales, otros muy técnicos, pero también está esta cuestión. Entonces, para mí el software libre también fue como una invitación a adueñarte de la tecnología, que no solamente lo tengan los ingenieros, los empresarios, los capitalistas, los fascistas, etcétera, sino que también podamos nosotras capacitarnos, hacerla nuestra, porque la tecnología ahí está para tomarla. Entonces eso fue para mí también una apuesta muy importante, que bueno, desde hace años tratamos de hacerlo, ¿no? Ya para cerrar esto, pues quizás hasta nos faltó hacer un poco más de historia y decir cómo nació el software libre. En los años 60, 70, cuando las computadoras empezaron a ser populares, el código se compartía, se dice como recetas de cocina, es decir, una receta de cocina, si alguien hace un pozole, como comemos en México, y otra persona le pregunta, oye, ¿cómo hiciste el pozole? La persona le puede escribir la receta y se lo va a dar al otro, a la otra persona, y esta tiene total libertad para agregarle más sal o menos sal o ponerle otro tipo de chile, etcétera. Así era el software en aquellos años. No era que comprabas una computadora y ya venía con Windows, sino que venían sin sistema y había que hacer un nuevo sistema para cada computadora. Después crearon el sistema operativo Unix, que es como de alguna forma el padre de Linux, y ese fue el sistema que hizo más popular. Pero después empezó a haber gente que vieron que se podía hacer negocio con eso y empezaron a privatizar el conocimiento, y así privatizaron Unix y todo lo que se pudo. Pero esta persona que cantaba al principio, Richard Stallman, dijo que no, que él, para él compartir era algo básico, algo que no se le podía negar a la humanidad, y todo el mundo le dijo que estaba loco, que su causa no tenía futuro, hacer un sistema operativo libre, pero él se aferró e hizo las bases para este sistema y software, también su programador. A principios de los 90, Linus Torvalds, un finlandés, hizo la última parte que hacía falta para terminar este sistema, y ahí ya estuvo el sistema operativo libre New Linux, que venimos usando hasta hoy en día, ¿no? Y que muchísimas personas colaboran por todo el mundo, basadas en estas libertades que también definieron Richard Stallman y la Free Software Foundation y el proyecto New. Bueno, un poco para matizar más por si faltó información, y pues yo con esto ya cerraría. Vamos a pasar también unos enlaces junto con la descripción del programa. Y ya nos iríamos por con una rola, ¿no, chiquis? Simón, ¿quién gustaría presentar la primera canción de este episodio número 6 de Lazos Punk? Pues bueno, a mí me gustaría iniciar con una canción de una muy buena banda de Escocia, Hoy Polloi, no sé cómo se pronuncia, ustedes ya la conocen muy bien, quienes también apoyan totalmente la causa del software libre. La canción se llama Linux. Espero que sea de su agrado. Chido. ¿Qué tranza, banda? Ya estamos de regreso. Espero y la canción que elegimos les haya gustado. Y vamos a seguir con el tema del software libre. Y para esta ocasión tenemos la participación de Pirra. ¿Qué tranza, Pirra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí, pues escuchando las experiencias y pues todos los aportes que han estado dando, ¿no? Aquí también con la participación de Chiwi. Y pues, no sé, retomando un poco el hilo, más en una cuestión más específica en lo que hemos utilizado o nos hemos interesado en el software libre, que pues es una herramienta libre, es una herramienta tecnológica libre para poder... que nos pueda servir para diversas actividades, más en colectivos, en cuestiones sociales, incluso políticas, que es como más lo hemos utilizado, obviamente también como para la vida cotidiana, pero como explicaba un poco yo en mi comentario anterior, pues el software libre es un ámbito muy amplio, ¿no? A nosotros nos ha interesado más meterlo en esta área. Y precisamente encontró mucha afinidad en Espora, pues el servidor este que mencionó Chiwi, mencioné yo en la intervención anterior, que precisamente es un servidor autónomo de herramientas libres para colectivos, para organizaciones y demás. Esto a mí se me hizo bien importante porque, pues bueno, llegué a conocer el software libre y dije, bueno, esto en cuestión del sistema operativo que utilizo en mi computadora, pero pues si quiero buscar algunas otras alternativas en herramientas que necesito en internet, ¿de dónde las saco, no? ¿Cómo me acerco? ¿Qué hago? Y de ahí, pues, yo encontré todo, bueno, encontramos un todo un mundo de posibilidades de desarrollo de tecnologías libres para todas estas causas, desarrollos de diversos niveles, tanto un servidor en el cual puedas alojar tu página, hasta toda una infraestructura de montar una red, por ejemplo, una red privada, una red independiente, cifrada, etcétera, ¿no? Yo conocí a Espora ahí por medio de Chiwi, pues vi aquí esta respuesta, que todos esos servicios que tú puedes acceder, tanto tu correo electrónico, tanto montar una página web, etcétera, por default, o sea, por defecto, tú piensas en que tienes que hacerlo en Yahoo, en Hotmail, en Gmail y demás, y pues es como la normalidad que se te viene a la mente, pero adentrándome un poco e informándome más, pues bueno, me doy cuenta que hay un montón de otros servicios que no solamente son alternativos a ellos, sino que también comparten similitud ideológica con lo que estamos, ¿no? Y Espora, pues, es un servidor, un espacio en el cual provee estas herramientas, al igual que, por ejemplo, RiseUp, Zaraba y otras miles de proyectos autónomos. Entonces, eso me llamó bastante la atención, en el cual te puedes apropiar de la tecnología, pero no solamente siendo usuario o usuaria, sino también, si te quieres adentrar más, tú puedes ser parte de la construcción de ese desarrollo. Y es como un poco espíritu autodidacta que el software libre te impulsa, ¿no? a adquirir, ya que, pues, mucho del soporte técnico de todas estas infraestructuras están hechas por la comunidad misma en los foros. Desde cómo te instalas un Debian, un Ubuntu, hasta cómo montas una red mesh, por ejemplo. Entonces, a mí se me hizo un paso bien importante hacia un tipo de autonomía, o sea, una autonomía tecnológica dentro de lo que cabe, obviamente. Y también, pues, en ese tiempo yo sentía que era uno de las máximas expresiones del hazlo tú mismo que tanto preguntamos en el punk, ¿no? justamente eso decía, bueno, hazlo tú mismo, ¿qué vas a hacer tú mismo? Pues todas esas necesidades que tienes, hasta en medida de lo posible hacerlo tú mismo, crearlas tú mismo, ¿no? Que nadie venga a creártelas por ti, tú mismo puedes adueñarte de los medios, de ciertos medios, y poderlo lograr. Un poco también veo importante varios espacios para compartir conocimiento, como son los Hack Labs y Hackerspace. Nosotros, cuando estábamos en la Ocupa, en la SAM, que había diversas actividades, algo así como multidisciplinario, donde además de estar ahí el colectivo de la Furia, estar un espacio abierto pues para que diversos colectivos autónomos puedan llevar a cabo sus actividades, también teníamos ahí un Hack Lab en el cual aprendimos bastante, puesto que compartimos todos los conocimientos, ahí aprendimos muchísimo, fue una comunidad que se fortaleció. Y un punto muy importante de crear redes, justamente con este perfil que buscamos, que es el software dentro de la autonomía o dentro de una política autónoma, fue un punto importante para conocer gente así, proyectos así, y de proyectos que hasta la fecha siguen vigentes. Es decir, ahí en ese Hack Lab fue en el año 2009, esa Ocupa solo estuvo 2 años, pero de ahí surgieron muchísimos proyectos que incluso yo, aquí donde me encuentro, comparto proyectos, una cooperativa y un Hack Lab con gente que conocí en ese tiempo, y así por varios puntos de la República, y hay gente en Oaxaca, y hay gente en Guadalajara, hay gente en DF y otros puntos ya más descentralizados, que ahí nos conocimos, ahí nos de ahí partimos. Entonces, más allá de lo técnico, también en cuestión colectiva ha sido una experiencia muy muy muy muy gratificante en cuestión del software. Esto, pues bueno, ya más a nivel de experiencia, no tanto es historia del software, sino un tanto alguna vivencia, alguna experiencia con la cual a mí me hizo que me decidiera muchísimo más, a tal grado que pues ahora pues casi todos mis proyectos giran alrededor del software libre, no solamente técnico, sino también cuestión personal. Yo uso la herramienta de la computadora, obviamente con software libre, para todo, busco el pretexto para hacerlo. Y pues bueno, hemos podido crear distintas redes, distintos proyectos y muchas otras cosas que sirven bastante para llevar a cabo diversos trabajos, que puede ser desde crear tus propios medios. Y un punto muy importante, que es a lo que ahorita me dedico un poco más, que es a la privacidad, el fortalecimiento de la privacidad de organizaciones. Se dice que pues mucha gente usa diversas herramientas para preservar su privacidad en internet o en la tecnología, más allá buscan que sean funcionales, más allá de ser software libre buscan que sean funcionales. Yo vengo de toda esta formación de hacerlo con software libre, puesto que para mí no es concebible la privacidad sin software libre, porque si usas un software propietario realmente no sabes qué está pasando en ese software. En software libre, obviamente, si sabes un poco más de programación o tienes alguien que conoce sobre la programación, puedes saber qué está pasando, qué está corriendo en esa máquina, qué está ejecutando ese programa, gracias a las libertades que Chiwi mencionó un poquito al inicio. Ahorita quiero entrar un poco más en el tema de privacidad y derechos digitales. No sé si antes de esta separación tienen algún comentario o alguna aportación. Yo. Vas. Un poco un complemento así de la vida diaria y en estas épocas de pandemia, por ejemplo. y infraestructuras libres. En el kinder donde están mi hijo y mi hija, los padres y madres de familia se tenían que organizar y querían usar una hoja de cálculo como estas de Excel, pero en línea, y Google provee esa función, Google Docs, me parece que se llama, pero ahí las padres y madres de familia tenían el problema de que muchas veces no es fácil editar esos documentos si no tienes una cuenta de Google. Google creo que da por hecho que todo tiene una cuenta de Gmail y que siempre están conectados, y que entonces así todos los productos de Google te funcionan bien. Pero habemos unas poquitas personas que no tenemos eso, y salieron que había, no sé si de 30 padres y madres ahí en el kinder, 10 no tenían cuenta de Gmail y no querían. Entonces me preguntaron, porque yo soy uno de los encargados de estos temas tecnológicos, si había alguna alternativa. Y por lo de Hack Meeting en México, yo había visto que está el colectivo de Holanda, Disroot, provee una alternativa libre para tener hojas de cálculo. Entonces yo les compartí esta al Kinder, y están muy contentos con esa, que ya no tienen solo la de Google y ahora utilizan la del colectivo Disroot. Y también se hizo muy famoso Zoom ahora con lo de la pandemia y las reuniones virtuales. También en Kinder se reunían por Zoom, pero yo dije que no, que yo no quería reunirme ahí porque vi que estaban vendiendo todos los datos a Facebook. Y les sugerí que usáramos Jitsi y se abrieron a esta alternativa. Hay cientos de servidores Jitsi por todo el mundo. Al principio no funcionó muy bien, pero yo creo que porque no se escogió el mejor servidor, el que quedaba más cerca y daba mejor conectividad. Pero yo también investigué un poco más y vi cómo se puede, cuál es el mejor servidor para donde tú estás, y ha mejorado mucho más, y entonces ahora se usa Jitsi y ya no Zoom. Ese fueron unos ejemplos de la vida cotidiana que me ha tocado últimamente. Yo tengo un poco así sobre tu tema, Chiwi. Mucha de la gente que no tiene una cuenta de Google es porque tiene una cuenta de iTunes, que es la otra parte que igual no hemos cubierto, ¿no? La privatización y el imperialismo de parte de Apple, que también es Microsoft no es el único terror en esto, ¿no? También está Apple. Sí, claro, hay un montón de ¿cómo se llama? De empresas, de corporaciones que también están al servicio de la vigilancia. Como lo mencionaba, de Apple, está Google, etcétera. Precisamente, bueno, yo en mi trabajo, bueno, ahora en la pandemia, pues vi, bueno, de por sí debo buscar algunas alternativas más libres, más investigar sobre las herramientas que propongo para el uso en mi trabajo, que realmente sean software libre, que tengan una licencia libre, que tengan algunos buenos métodos o algoritmos de cifrado, etcétera, para poder saber qué tanto se puede alojar o qué tanta información se puede manejar en ese software. Y ahora el reto en la pandemia pues fue de que ahora era todo más de manera digital, y pues a empezar a buscar alternativas, a estudiar programas, ver si funcionan o no, para después capacitar al equipo y que lo usen, porque siempre va a haber diversas complicaciones de repente, ¿no? Más cuando hay una brecha digital amplia. Y pues Bueno, si no hay que adentrarse mucho a buscar las alternativas, hay una página buenísima que es Prison Break, que es precisamente una página, bueno, se llama Prison Break, un poco en analogía a la serie Prison Break, pero dice Prison por el proyecto este que en el cual reveló Edward Snowden, ¿no? El proyecto de vigilancia que tenía la NSA para vigilar a los usuarios y usuarias, ¿no? Y en esta página Prison Break hay un montón de alternativas a lo que comúnmente usamos, así como mencionaba Chiwi de que algunos programas que dependen de cuentas de Google, pues ahí te tiene, bueno, pues aquí tienes no sé, un Google Docs, pero aquí te proponemos una alternativa libre y un poco más segura, que pues es Nextcloud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en el caso que él decía, las hojas de cálculo, pues el Lettercalc de Disroot, etcétera. Entonces esa página está chida para adentrarse en todas estas alternativas. Me parece, esta sí es la que impulsa la EFF, si no me equivoco. Entonces tiene una muy buena referencia. Muy bien, compas. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda de lo que nos compartió el compa Pirra? Bueno, si no hay nadie, yo tenía alguna aportación, pero me quiero esperar hasta la segunda parte, Pirra, porque se me hace muy interesante el tema que acabas de comentar, que precisamente ahorita vas a darle inicio. Pues bueno, si no hay nada que comentar, ¿qué decir? Pirra, por favor, continúa. Va que va. Sí, y bueno, así como les platicaba, en toda esta onda de infraestructura y desarrollo de herramientas a que las usemos, bueno, por lo menos personalmente, por mucho tiempo poco me importaron cuestiones legales, pues que nosotros hacemos software y bueno, o utilizamos software, más bien montamos plataformas, servidores, etcétera, y los usamos sin importar las legislaciones de cada lugar. Ahora también que todo este año se digitalizó muchísimo más, entonces empezaron a haber diversas leyes que de por sí durante años las han estado impulsando, pero ahora con más fuerza, para tener un control de la gente a través de la tecnología. Esta cuestión, que es muy fácil, digamos, de que lo lleven a cabo cuando tú no usas cifrado. Yo creo que la principal defensa digital ante la vigilancia, pues es el cifrado, pero un cifrado en el cual tú sepas el alojamiento, o tengas hasta cierto punto control sobre el alojamiento. Yo sé que es un poco más difícil porque tienes que tener tu servidor, o debes de confiar en un servidor, en un proyecto de servidor autónomo para poder alojar todos estos servicios. Pero bueno, precisamente el software libre te permite que tú puedas hacer esto. El tema es muy muy amplio. Ahí me voy a hacer autopromoción. Yo escribí un texto, voy a dejar ahí el link, ahí en mi blog, en cult.punks.cc, sobre esta cuestión. Bueno, le puse "Conoce tus derechos", pero va un poco más enfocado a la pandemia, de cómo por medio de charlas de Zoom o de WhatsApp se quería, con el pretexto de rastrear a gente posiblemente infectada con el COVID, rastrearlos, toda la gente que usa estas palabras o que está comentando que se siente mal, etcétera, para poder ubicarlos y poder sacar unas gráficas. De hecho, en esta mañanera en esta conferencia mañanera de Obrador, Google, gracias a Google, hace unas gráficas, unas estadísticas de cuántos posibles enfermos y enfermas ahí en México. Eso fue muy al inicio, fue como en abril, muy al inicio de la pandemia aquí en México. Pero bueno, ahí en ese texto lo toco muchísimo más a fondo. Ahora lo que les quería comentar es que, pues bueno, en esta cuestión más legal, pues existe los derechos digitales, que pues bueno, básicamente mucha gente no los separa de los derechos humanos. En la Declaración de los Derechos Humanos toca un poco, no toca específicamente los derechos digitales, pero tienen bastante similitud a la libertad de expresión en medios tanto electrónicos como impresos. Entonces, todas estas herramientas de control, por cualquier pretexto, ahorita por ejemplo el COVID, son violan totalmente esta libertad de expresión, y obviamente la neutralidad de la red. La neutralidad de la red, pues, se habla de que en la red puede ser neutral, no debe haber censura, pues, en internet. Claro que es un tema muy amplio, que yo creo que es tema para otra ocasión, porque tal amplitud pues da paso a que sucedan varias cosas en la red. Pero bueno, centrándonos en cuestión de derechos digitales y sobre todo humanos y de vigilancia sobre la población, pues es un abuso muy grande, puesto que rompen la privacidad, tu privacidad, y pues prácticamente te vigilan. Por ejemplo, si le pregunto a alguien, incluso a mí mismo, no sé, ¿qué hiciste el 14 de octubre del 2010? Pues quizá no lo recuerdes, pero Google lo sabe, porque seguramente hiciste alguna búsqueda ese día, porque Google lo usamos para todo, o bueno, lo usan, yo no lo uso. Y ahí ya guardó un metadato tuyo, que tú buscaste desde cierto IP, desde cierta compu, desde cierto metadato que unen junto con todo tu perfil de tu historial en internet, saben lo que hiciste ese día. Entonces, este es el tipo de cuestiones de vigilancia que hacen. Por ejemplo, a inicios del año pasado se hizo una propuesta, se llama no lo tengo bien aquí a la mano, ahí le cortas eso, Chiquis, es que se me hizo un desmadre aquí con el teclado. Sí, ya, no te preocupes, es un anteproyecto de lineamiento de gestión de tráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que pues los proveedores de internet, por decir Telmex, etcétera, pueden tener la facultad, que de por sí lo hacen, pero ahora ya va a estar legislado, pueden tener la facultad de hacer cierto monitoreo de tu tráfico en internet. Para, ellos dicen, el pretexto es para hacer mejor, dar un mejor servicio, dar mejor seguridad en cuestión de combatir crímenes, y en tercero, para mejorar planeación comercial. ¿Qué es esta planeación comercial? Que pues tus datos pueden ser vendidos a empresas para que te ofrezcan cosas que tú necesitas por medio de tus búsquedas, por medio de tus charlas, que te ofrezcan un montón de cosas. Pero el problema ya es muy grande, porque si todo esto pueden acceder tus empresas a estos datos, también pueden acceder, obviamente, instancias de gobierno. Y es ahí cuando se rompe bastante también los derechos humanos, puesto que obviamente va a ser bien difícil monitorear a toda la población, pero si hay un objetivo fijo, pues lo monitoreas y le vas a encontrar alguna cuestión en la cual lo puedes culpar de estas cosas que ahora ya van a estar legisladas. Una de las amenazas es de que si tú infringes en estas cuestiones durante el tráfico, se te puede denegar tu servicio de internet, que es algo totalmente abusivo. Otra de las grandes preocupaciones son que si hay una situación en la cual sea considerado de seguridad nacional, pueden bajar, digamos, entre comillas, el switch en internet. Eso es totalmente abusivo. Aquí acaba de pasar hace unos meses en Bachajón, un pueblo aquí en Chiapas, donde querían poner pusieron un cuartel de la Guardia Nacional sin la consulta de los pobladores. Entonces se manifestaron en contra para que no se pusiera, y ahí hubo detenciones, hubo mucha represión, y bajaron por unas horas las telecomunicaciones, apagaron las telecomunicaciones. Entonces muchas de las detenciones y mucho de lo que estaba sucediendo ahí no lo podían reportar, no se podía saber en otro lado. Se supo horas después, ya que la represión había pasado, ya que los detenidos ya estaban pero súper con un montón de cargos encima. Todas esas horas en las cuales no hubo acceso a telecomunicaciones, se pudo haber hicieron mil cosas, ¿no? Entonces esta es una de las pruebas, una de las muestras de las amenazas que conlleva esta ley. Esta propuesta se puso a consulta pública aquí en México, que acabó en julio del año pasado, en junio me parece, pero no han dado los resultados. Pero sin embargo se está ejecutando lo que ahí pasa, lo que ahí dictan. Otra de las de las propuestas es una modificación al Código Penal y a la ley de protección de derechos de autor, en la cual si tú modificas tu dispositivo, puedes infringir en una cuestión de copyright. Es decir, si tú armas una computadora de partes de otras, o sea, el reciclado, si tu computadora se descompuso y no la llevas con alguien autorizado y tú la quieres reparar, puedes ya infringir en esa ley. Entonces, realmente lo que compras no es tuyo, lo estás rentando. Y ese es un ataque muy fuerte, por ejemplo, a los hack labs, donde se experimenta con la tecnología y se hacen muchas creaciones. Si nos vamos estrictamente a esta propuesta, pues va a ser ya muy va a ser un delito. También en la cuestión de los videos, los videos, de los audios, etcétera, que tú puedes utilizar en videotransmisiones, que estuvo muy de moda ahora en este 2020, una cosa que siempre se ha perseguido por años, pero ahora ya va a estar legitimado, en el cual si pusiste un video en el cual infringes un derecho de autor, se te puede bajar tu plataforma, o sea, tu cuenta que uses, Facebook, YouTube, etcétera. Y peor aún, que las multas van incluso de millones de pesos, y la pena de cárcel va de 5 años, o sea, por usar un video. Entonces es un abuso muy muy muy, muy fuerte. Bueno, eso concretamente en lo que pasa en México, que va también muy de la mano lo que citaba yo hace un rato de Snowden, de que, bueno, él hizo una revelación, ¿no?, de software espía que trabajaban en la NSA. Y tocando ese tema y yendo a una cuestión también de derechos humanos y de derechos digitales, me gustaría abordar o mencionar el caso de Olavini. Olavini es un programador sueco que vive en Ecuador, que él trabaja en el Centro de Autonomía Digital, el CAD, donde pues proveen de desarrollo, bueno, hacen desarrollo e infraestructura con software libre para organizaciones de derechos humanos, muy similar a cuestiones que hacemos aquí, que ya comenté anteriormente. Él, el día que expulsen a Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Reino Unido, o más bien lo entregan a la policía del Reino Unido, ese mismo día Olavini iba a viajar a Japón por una cuestión laboral. Lo detuvieron en el aeropuerto y pues bueno, y es que él era amigo de Julian Assange, no tenía trabajo con Wikileaks, pero eso fue una excusa para detenerlo, una excusa es lo que se cree, porque hasta ahora no le han presentado los cargos porque lo detuvieron. A él le echan un hackeo a unos sistemas que ni siquiera dicen qué sistemas, mencionan que fue en el aeropuerto, cuando en el aeropuerto le estaba leyendo un libro, y la evidencia que muestran del hackeo, o, bueno, no me gusta usar la palabra hackeo en este caso, sino del craqueo, la introducción o la irrupción en este sistema, pues es todo su equipo de cómputo que allanaron de su casa. Entonces eso no es absolutamente ninguna prueba. Entonces ya hay varias instancias de derechos humanos abordando el caso, porque pues lo vinculan directamente con Julian Assange. Solamente por unas visitas que él hizo. Entonces ahorita tiene una especie de arraigo domiciliario o un control ahí de que tampoco puede salir del país, porque el proceso sí, pero siguen sin decirle realmente de qué está acusado. Claro, hemos visto que el gobierno ecuatoriano de Lenín Morales está muy en contra de todo esto. Y pues bueno, es el caso ahorita que está llamando mucho la atención de varias instancias de derechos humanos, al igual del caso de Julian Assange, que pues bueno, ese es un caso muy conocido, muy sonado y muchísimo más grande, en el cual, bueno, ya no lo extraditan a Estados Unidos, pero lo van a mantener en la cárcel. Su juicio sigue y pues ahí también hay un atropello muy grande a los derechos humanos, porque pues más allá de investigar cómo se suben o cómo se obtienen, cómo se ponen a disposición pública las revelaciones que hace WikiLeaks, únicamente es lo que genera escándalo, ¿no? De cómo hacen público todos estos datos, cuando lo que no se ponen a cuestionar a estos gobiernos es el contenido de los datos. O sea, porque son evidencias de atropellos de derechos humanos de los gobiernos lo que evidencia WikiLeaks. Un poco decía ahí Julian Assange una frase que menciona que si las guerras se iniciaron con mentiras, entonces la paz se debe empezar por la verdad. Y pues es como WikiLeaks, el tema que trabaja pues es la verdad, ¿no? La verdad que nos esconden todos estos gobiernos. Y bueno, no sé si me estoy desviando mucho del tema, lo dejo por aquí, por si tienen aportaciones, preguntas, etcétera. No tienes, quiero comentar. Muy interesante todo lo que estás comentando, Pirra. La verdad yo desconocía gran parte de lo que dices. He visto las campañas que subes ahí en tu perfil de diáspora. También Chiwi también ha subido propaganda en la liberación de este compa detenido allá en Ecuador. Y pues no, es es la verdad algo muy muy interesante que muchas personas lo desconocemos. Y pues qué bueno que diste todo este contexto que está pasando en el mundo de la tecnología, ¿no? De la tecnología, la vigilancia y todo ese tipo de cosas. Yo solamente te quiero comentar, precisamente quería esperar a que terminaras esa parte de tu aportación, porque para mí se me hace muy importante también, y retomando el tema de los servidores autónomos y libres, que luchadores de derechos humanos y luchadores sociales y activistas sociales conozcan, tengan a la mano, al alcance estas nuevas herramientas tecnológicas para pues la cuestión de la comunicación aquí en el estado de Guerrero, sobre todo, que pues bueno, como bien saben, es un estado muy muy muy indómita, ¿no? Por decirlo de esta manera, en donde pues tenemos una herencia de lucha social, pues estos activistas o estos voceros o estos luchadores sociales pues desconocen, ¿no? Porque todavía seguimos utilizando los medios convencionales de la comunicación dentro del mundo de la tecnología, ¿no? Entonces es muy importante, qué bueno que mencionas esas alternativas, esos servidores autónomos que existen. Por mi parte, hace muchísimo tiempo yo cerré mi cuenta de Facebook. Tengo una cuenta en Raise Up, para mí uno de los servidores de mensajería, de correos electrónicos muy importantes, que en un principio yo lo vi pues que la gente lo desconocía, ¿no? Entonces, como que no sabía pues cómo se manejaban pues este tipo de cosas, ¿no? Y igual yo creo que también ignoraban la cuestión de que pues el Estado también tiene los ojos en ese mundo, ¿no? El mundo de la web, en las redes sociales. Pero con el tiempo como que se ha abierto, ¿no? Estos tópicos se ha dado a conocer mucho, ¿no? Por ejemplo, los escándalos de esos programas que se destapó aquí en México, ¿no? Que eran utilizados para la vigilancia, lo utilizaban los agentes del CISEM, esos cracker que se vendían, ¿no? A los gobiernos para poder seguir a personas que el Estado creía que eran una amenaza como tal, y no hablando de narcotraficantes, estamos hablando de activistas de derechos humanos y ese tipo de cuestiones, y para mí es muy, muy, muy importante, y hoy más que nunca, ¿no? Que con este contexto de la pandemia, pues todo se está llevando prácticamente desde un celular, las compras, la comunicación, todo se está llevando por medio del internet. Entonces es muy importante que nosotros sepamos o conozcamos estos temas, ¿no? Estos tópicos. Y pues nada, algún comentario, compas, que tengan de la aportación de Pirra. Homer, miren, si quieren mandar. No, pues más que preguntas o así, más bien me gustaría agradecerle a Pirra pues por haber compartido toda esa información bastante interesante, ¿no? Y que pues mucha gente desconoce. Y precisamente por este desconocimiento es que los gobiernos se aprovechan para seguir con su vigilancia masiva, ¿no? Chiwi, ¿vas a comentar algo? Iba a complementar un poco diciendo que aunque el futuro se ve muy negro o muy oscuro, porque tal vez diciendo negro suena racista, pero oscuro, con toda esta vigilancia e irrupción sobre nuestra privacidad y todo lo que develó Snowden, Pirre y yo ya dábamos talleres de privacidad desde mucho tiempo antes de que saliera Snowden, y cuando le decíamos a la gente que nos estaban espiando, se reían en nuestras caras, decían, ay, te sientes que eres muy importante, ¿no? ¿Por qué te van a espiar, no? ¿A mí quién me va a espiar? Yo no tengo nada que esconder y no sé qué. Y bueno, aunque salió Snowden diciendo que espían a todo mundo sin discriminar, toda la gente, bueno, es que hay un problema de ignorancia muy grave, ¿no? Y a pesar de que Snowden sacó esto, pues mucha gente sigue sin enterarse. Y bueno, como han salido programas como ahora que se hizo famoso Zoom, pues Jitsi también se fortalece y siempre van saliendo alternativas, ¿no? Y se van creando alternativas, y creo que Snowden también lo dijo alguna vez que está muy bien que desde que él sacó estas revelaciones se ha fortalecido mucho el mundo del cifrado y de las alternativas de comunicación para no dejar todo en manos de unas ciertas compañías, sino que tenemos alternativas. Tal vez no son tan visibles, tal vez no son tan buenas siempre, pero ahí están y van creciendo, y mientras más las apoyemos, más van a crecer. Como me sorprendí mucho de ver hoy en el diario La Jornada, que mencionaban Signal. Signal es un cliente de mensajería, bueno, no, ¿cómo se llama? Bueno, eso era más para XMPP, pero sí un chat similar a WhatsApp o a Telegram, que es software libre y tiene más énfasis en el cifrado. También, bueno, Signal tampoco es perfecto, pero entre esas tres, Signal es el mejorcito. Y en La Jornada lo mencionaban hoy porque WhatsApp cambió sus condiciones de usuario y pues están abusando una vez más de la gente y pasando todos los datos a Facebook. Entonces mucha gente se molestó, y leí que ayer hubo ciento y tantos mil descargas de Signal y un par de millones de Telegram. Según sé yo, también Telegram tampoco es que sea la gran alternativa. Y no es software libre. Bueno, tiene una parte que es software libre y otra que no. Ahí hacen un juego medio raro. Pero bueno, me sorprendió que mencionaban a Signal en la jornada. Eso quería comentar como complemento. Y una pregunta para Pirra, de, con todo esto que decía de que cortaron el internet y demás. ¿No que con López Obrador íbamos a vivir mejor? O sea, lo que digo, pero pues ya ves, tu voto, ¿a dónde se fue? Pasa, yo voté por... Ya ni me acuerdo con quién chicas voté. No, ni voté. ¿Para qué le... No, votamos, nos organizamos. Sí, pues, justamente... esta cuestión de López Obrador, la 4T, etcétera, se ha estado viendo bastante aquí, o sea, ha tenido mucha repercusión aquí en Chiapas, bueno, supongo en otros estados también, pero ahorita es el estado más militarizado. Tiene mucho énfasis su proyecto aquí en el sur del país, bueno, el corredor desde Tabasco, Chiapas, etcétera, obviamente por el superproyecto que tiene del mal llamado Tren Maya, y entonces que aquí nada más llega hasta Palenque, pero obviamente pues muchas comunidades en Chiapas, aunque no le toque su comunidad, pues está apoyando para que otras comunidades no se vean perjudicadas. Bueno, eso entre otras muchas cosas, esta cuestión de que su iniciativa esta de la Guardia Nacional, pues es precisamente una militarización urbana, incluso están patrullando las ciudades, la ciudad y demás, y hay bastante represión realmente, es algo que no... No lo muestran mucho como en otras administraciones presidenciales pasadas, pero aquí, o a lo mejor yo lo estoy viendo también muchísimo más, porque ahora ya trabajo directamente con las comunidades, entonces me toca ver bastantes cosas que a lo mejor sin trabajar aquí no lo hubiera yo sabido, ¿no? No lo vería, pero se han potenciado los casos de tortura, los casos de detenciones ilegales, etcétera, a medida de esta... de este poder que poder digamos civil que le da a esta o poder sobre los civiles, sobre la ciudadanía que le da a esta policía militarizada. Guardia Nacional, no se toca en el nombre no se toca el tema de militar, pero es totalmente una policía militarizada, entonces, y está como unificando ahí un poder policial. Obviamente, pues para qué pones policía, pues para cuidar los bienes del poder y del capital, no tanto para cuidar a la ciudadanía, sino para velar por estos intereses que van más allá. Precisamente donde va el corredor del mal llamado Tren Maya está súper militarizado, y yo creo que las cosas vienen peor en esa cuestión de la administración de Obrador. Lo que me llama la atención también es estas dos leyes que le, bueno, una modificación a una ley y la otra es una propuesta que les dije que potencia la censura, pues tanto en internet y demás, de estas que hablé hace un rato, que hubo consulta pública y todo, estas están durante la administración de Obrador. Ahora, cuando hace unos días que se le negó la extradición a Julian Assange a Estados Unidos, Obrador ofreció asilo político a Assange por pues dice que él es que se han violado sus derechos humanos y México está a favor de la libertad de expresión y le quiere tender la mano. ¿Cómo ofrece esto y cómo dice esto cuando por detrás pone dos leyes, bueno, dos propuestas súper restrictivas, súper abusivas contra la privacidad y con la censura? Y justamente al otro día habló de que con el caso de que Facebook le quitó su cuenta, le suspendió su cuenta a Trump, algo así, Este Obrador dice que hay que apostar por medios alternativos y contra la censura. Entonces a mí yo me ataco de risa. ¿Cómo dice esto cuando está impulsando, o al menos durante su administración, estas cosas que son súper restrictivas? Yo quisiera hablar un poco. Yo no soy obrarista y ni perradista o ¿cómo se llama? Su nuevo partido. Yo pienso que fue, también es un poco así como que está terminando toda esa guerra fría, ese control mediático de los gobiernos, y que ahora salen todas esas torturas, todos los casos de corrupción son más abiertos, porque ya hay más gente que está trabajando, que ya el control mediático se ha descentralizado bastante, gracias a todos los medios alternativos y, bueno, de cierta parte también a los medios comerciales, como el amado Facebook por muchos, odiados por otros, pero la cuestión de que la información se ha descentralizado a partir de la tecnología es bastante bueno, ¿no? Y ahora es más difícil ocultar todos los crímenes de Estado, como cuando en las décadas pasadas, cuando todos los medios estaban controlados por los gobiernos. Hace poco yo vi que la policía francesa rompió la encriptación, o cómo se dirá, de un chat encriptado que se llama EncroChat. ¿Lo conocen alguien? Si no lo conocen, era así como el chat encriptado que usaban la mayoría de los criminales europeos. Y yo creo que, no tengo números de estadísticas, pero hasta el último momento que vi, habían ya detenido a 100 criminales pesados, gente indeseable que estaba comunicándose a partir de un chat encriptado para pedir, pagar y pedir asesinatos, entregas de drogas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces es un poco triste saber que cuando alguien trabaja de una forma sincera para que la privacidad de la gente sea es importante, y que llegue un y que pero también está esa gente que está ahí, que no hacen beneficio para nada a la humanidad, ¿no? Más bien lo contrario, para usarse de estas herramientas. Y es bastante triste, pero así es la vida, ¿no? Órale, no conocía el caso. Ahí lo voy a checar luego. Yo sí me enteré de ese caso y creo que esa era una empresa que lucraba con eso, con cifrar comunicación para el crimen, porque decían que el artículo que yo leí decía que vendían unos teléfonos muy raros, que los compraba gente muy rara, que no tenían nada de datos, y de repente de un día a otro cerró la empresa porque los agarraron la Europol. Pero bueno, en general pues es un tema difícil, ¿no? Decir que pagan justos por pecadores. Siempre quieren prohibir todo el cifrado porque algunos pedófilos u otra gente está abusando de eso. Pero en realidad no debería de haber tanto cifrado si no hubiera tanto espionaje. Es a lo que nos obligan la gente, todos estos, la NSA y todos estos métodos de control, ¿no? Yo preferiría no usar una VPN o no usar Tor, pero cuando siento, a veces visito una página de internet y veo que tiene 50 otras páginas que están viendo todo lo que hago. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué quiero dejar que hagan eso, ¿no? Y claro, bueno, eso es un tema difícil. Punto de vista. Yo entiendo ese punto de vista bastante bien, y a mí me molesta tanto que voy a entrar a una página a comprar algo, a ver algo, y me piden que van a ver, a meter cookies en mi teléfono. Me molesta tanto. Y no entiendo por qué a veces, pero claro, me molesta tanto. La mi cuestión era en que el mal uso de gente, del trabajo de gente honesta, es bastante desagradable. Ya nos vamos con esta rolita de Distemper desde Perú contra Facebook, lo cual es muy raro encontrar una banda punk. La mayoría de las bandas punks que conocemos tristemente están metidas en Facebook. Ahí anda el compa Burro, al menos que yo sepa, gritando. También desde él es parte de DHK y antes de Dispaurenia. Saludos para él si de casualidad nos escucha. Y pues cámara, vámonos con este rechazo a Facebook. ¿Qué tal, banda? Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar la canción de Anti-Facebook. Y pues vamos a continuar, ya casi al final. Estamos finalizando este episodio número 6 de esta radio llamada Lazos Punks. Y vamos a darle la palabra a mi compa Jaque, que tiene que comentar acerca de sus experiencias que ha tenido con estos sistemas operativos libres. Dale, Jaque. ¿Qué onda? Aquí estoy. Es mi turno ahora. Mi experiencia como con el software libre no es muy amplia. Yo soy más usuario. Mi computadora personal tiene en el sistema operativo ¿cómo se llama? Lubuntu se llama, y es la que uso en mi computadora personal. Es un sistema operativo para usuarios. Yo no soy desarrollador, no es mi interés ser dentro de las computadoras, pero claro, yo quiero tener un sistema operativo en el que no sea privativo, como sea Windows o como sea Apple, y no sé si hay algún otro más, ¿no? Pero yo soy un usuario de Linux. Yo he tenido muy bonita experiencia con todo esto. Siempre hay alguna alternativa para los programas privativos. Y siempre hay que aprender un poco, ¿no? Como cómo guardar un archivo cuando lo creas en OpenOffice o LibreOffice. Para que otra gente lo pueda leer con sus sistemas operativos, porque siempre se tiene que tener esa lucha, ¿no? De que otros que tienen sus sistemas privativos no pueden ver lo que tú lees si lo guardas en un archivo libre. Entonces siempre tienes que guardarlo en una forma que sea compatible para otros programas para sistemas operativos privativos. Todo a mí me gusta hacer serigrafía y todo el trabajo de imágenes. Lo suelo trabajar con sistema libre, con GIMP. Intenté un poco con InCaps también. Y es divertido, estoy aprendiendo un poco con una buena conciencia, se podría decir. Y también usar Mozilla, surfear en internet con Mozilla, sentirme de una forma segura, quitar todos los anuncios asquerosos que te llegan de todas las empresas, por Google principalmente, ¿no? Yo no quiero tener anuncios, yo solamente quiero usar mi computadora y hacer lo que yo quiero hacer. Me ha parecido, siempre le he tenido bastante cariño y me ha gustado bastante el saber que yo puedo a cada no es que te descargues un programa bien pesado con millones de aplicaciones dentro del programa que no usas. Simplemente, si tú necesitas una aplicación dentro de tu programa, la buscas y la integras a tu programa. Eso es bastante bueno. Pues si tienes una computadora con pocos recursos, eso es bueno para la gente que no tiene dinero, que sigue teniendo la misma computadora de hace no sé cuántos años, que ha comprado una computadora usada hace muchos años y que no tiene los recursos bastantes como una computadora moderna. Es una buena alternativa para tener un que no te quedas afuera de todo, porque lo puedes integrar a tu vida. Puedes usar un programa sin tener el último grito de la tecnología. Y es bastante bueno. Bueno, esa es mi experiencia sobre cómo el software libre está integrado en mi vida. Yo quisiera un poco hablar de un poco historia de cómo surge el software libre, ¿no? Ahí por el 85, creo, salió Windows, cuando cambiaron de códigos. La gente hacía su trabajo en computadora a partir de códigos. Nunca veían una imagen, nunca veían nada. Solo se trabajaba con códigos. De ahí vino Windows en el 85, creo, o no estoy seguro. 85, 87. Salió Windows cuando ya podía hacer una visión gráfica de en la computación. Y de ahí surgió otra era en la computación, ¿no? Claro que si algunos no saben o lo han olvidado, Bill Gates también era parte de la comunidad hacker en esa época y se robó muchas de las ideas de la gente hacker de principios de los 80s para privatizarlo. Y ahí encontró una forma de hacerse una lana, ¿no? Hasta hacerse el hombre más millonario del mundo en algún momento, ¿no? Pensamos en que IBM fueron los primeros productores de computadoras personales o computadoras de escritorio. Y él no producía nada, solamente hizo un software que para ponerle una visión gráfica a las computadoras que solamente funcionaban con códigos en esa época. Yo no soy seguro y tal vez quisiera que a alguien me corrigiera si tengo error, pero fue hasta el 91 cuando Linux, hecho por Linus Torvalds, surgió como una versión gráfica, como la versión alternativa a Windows. ¿Eso es cierto o no? Creo que no, muy interesante lo que compartes, así tu visión, unas precisiones. Un programa de los que decías de diseño gráfico se llama Inkscape, yo creo que tú lo pronunciaste de otra forma. También decías surfear en internet, y en español decimos navegar, no sé qué idioma andas hablando. Lo de cómo era el software antes, ya no recuerdo, bueno, creo que dijiste programar o algo así, pero más bien creo que te referías a una terminal y usar comandos para bueno, sin una interfaz gráfica, te puedes códigos. Mover también con la línea de comandos por un sistema operativo. Y sí, fue en el 91, 92, a principios de los 90 que salió la primera versión de New Linux, fue porque Linux fue el kernel que pusieron al sistema operativo GNU. Pero al principio no creo que tuviera una interfaz gráfica, eso vino muchos años después. De hecho, un mexicano tuvo que ver ahí con hacer una interfaz gráfica para el Linux, Miquel Di Casa. Miguel Di Casa. El GNU, ¿no? El GNU. GNOME, se llama. Pero bueno, el GNOME, sí. Eso ya es otra historia. Muy bonita aparte. Continuando con mis con mi punto de vista, hablando de las plataformas que ahora son comerciales. Muchas de esas plataformas empezaron como proyectos de software libre y ya no sé qué pasó, si la gente se corrompió o qué pasó, ¿no? Hablamos como, por ejemplo, Android, o Android, no sé cómo se dirá en español ya. Perdón, pero a veces se me olvidan cosas así. Elementales se podría decir, pero para mí ya a veces se me olvidan. Fue un proyecto de software libre. Al final se vendió a Google y cambió la historia de la vida. WhatsApp también fue un proyecto de software libre y al final terminó vendido a Facebook. Cuestiones tristes que pasan, ¿no? O así tenemos, así las cosas. Cuestiones sinceras, cuestiones, trabajos sinceros que al final terminan podridos también. Y yo creo que ya es mi aportación. Si alguien tiene una pregunta sobre o quiere alguna aclaración sobre lo que dije. Yo tengo una duda. Bueno, no una duda, no. Bueno, sí, una duda. Dices que haces serigrafía, ¿no? Y utilizabas herramientas del software libre. ¿Qué tan difícil es hacer no sé, las imágenes y la modificación de todo ese pedo? ¿El programa utilizas cuál, el Inkscape? Uso GIMP para empezar, Escape, que o que como no recuerdo cómo se llama. ya lo olvidé porque no lo he usado en mucho tiempo. Inkscape, ¿no? Pero GIMP, realmente no es más difícil que cualquier otra cosa, me imagino. Yo no tengo experiencia con ay, ¿cómo se llama esta que todos usan? Photoshop. Para arreglar sus imágenes, Photoshop. Photoshop. Sí, sí. Yo creo que no hay mucha diferencia en el resultado. Pero claro, siempre todo hay que aprenderlo. Si no hay cursos para GIMP, por ejemplo. Entonces, si quieres aprender a usar GIMP, lo único que tienes que hacer es sentarte y usarlo, ¿no? Es la única opción. Simón. ¿Alguien más, compas? ¿Alguna aportación? Una pequeña precisión sobre eso. Tal vez no hay cursos sobre el GIMP, pero, por ejemplo, si buscas cómo hago esto con el GIMP en internet, en tu buscador favorito, salen un montón de cosas, como por ejemplo una vez en Inkscape yo quería poner unas letras circulares alrededor de algo y busqué y alguien había puesto un video en YouTube de cómo hacer eso y así me pasa con muchas cosas de este tipo. Yo también hago serigrafía y utilizo Inkscape y el GIMP para eso y hay un montón de información por todo internet. Sí, claro, y eso es lo bueno, porque cuando mi pareja, por ejemplo, que ella en sus estudios está obligada a usar Photoshop, busca tutoriales de Photoshop y no hay, ¿sabes? Todo es privado, toda la gente se guarda sus secretos, es así como que yo me encontré esto y ya no lo encuentras si no pagas un curso que te cueste, ¿no? Es bastante triste. Así es, lo comercial, ¿no? Lo que se vende, ¿no? Lo que sí se puede conseguir por medio del dinero, yo creo que eso lo guardan, ¿no? Y lo ofrecen por medio de cursos, ese tipo de cosas. Bueno, ¿alguien más, compa Adriana? ¿Algún comentario o alguna aportación? Sí, bueno, yo la experiencia que he tenido con software libre solamente ha sido con GIMP, que de hecho aprendí primero a usar Photoshop en el 2009, me parece. Estaba trabajando un tiempo en un hotel masón y ahí me enseñaron a usar Photoshop en el área de diseño gráfico. Se dedicaban ellos a hacer todo lo que hacían el diseño del menú, del hotel y todo lo que tenía que ver con los gráficos. Y bueno, ahí fue donde aprendí a usar Photoshop. Y en el 2010, me parece que fue cuando apenas empezamos a editar el Radiapunk. Y ahí fue cuando Jorge fue él precisamente quien me comentó sobre el programa de GIMP, porque quería él hacer un fanzine. Bueno, quería que organizáramos un fanzine y pues no sabíamos realmente cómo. Y entonces yo tenía los conocimientos muy básicos de Photoshop y él fue quien me dijo, no, pues a lo mejor se puede hacer como que lo mismo en GIMP, ¿no? Y ahí hice, haciendo una breve búsqueda en línea y todo, logramos ahí, pues bajamos el programa y todo. Y digo, yo sé que GIMP es un editor de imágenes, de hecho, Chiwi nos lo dejó muy claro. Y pero me acomodé yo muy bien porque lo hago de alguna manera que es como corta y pega digital, pero sigue siendo corta y pega. Entonces, es algo que a mí me gusta, pero más adelante, no sé, a lo mejor si cambiamos tal vez el Radiapunk de algún giro o algo así, a lo mejor entré un poco a usar otro tipo de software. Por ejemplo, nos había comentado también Chiwi sobre Scribus, creo, que es para todo lo del texto. Y pues no sé, en un futuro me gustaría darle una probada a ver con qué me acomodo mejor. Sí, y regresando a toda esta cuestión de tener una con recursos limitados, cuando tienes una computadora vieja y todo eso, lo importante de estos programas es que siempre, siempre vas a tener la versión elemental, con después hacer lo elemental y un poquito más, generalmente. Y si necesitas herramientas extras, las buscas, y ahí es cuando te empiezas a relacionar con las terminales. Cuando tienes que, digo, te metes a un blog, que alguien te dice, vas a tener que entrar a la terminal, y vas a entrar, se siente, es bastante motivante cuando al final te metes a la terminal, que eres una persona, yo me puedo decir, ignorante en la informática, y decir, ay, me metí a la terminal para programar desde dentro mi programa para hacer lo que yo necesito hacer. Es bastante satisfactorio al final, ¿no? Siempre me ha dejado mucho, muy buen sabor de boca usar programas de software libre. Así es, precisamente es lo que se siente. Igual yo también comparto mucho lo que dices, Jaque, y Adriana también, porque igual yo también he sido empírico y autodidacta, pues, en estos ámbitos del software libre. Vampiro, ¿alguna experiencia, algún comentario sobre el software libre? Sí, pues de hecho, yo, como ustedes saben, yo soy novato, ¿no?, en esta cuestión del software libre. Vengo usando Linux desde hace unos meses realmente. Ya había estado usando cosas, programas y eso de software libre, pero yo sabía, una parte dentro de mí como que me tenía que inclinar a cambiar todo el sistema operativo, ¿no? Y pues sí, yo te digo, lo logré, ya había intentado anteriormente con Linux Mint. No se pudo porque necesitaba un CD de, y pues bueno, ahí lo pospuse y eso. Y bueno, ya fue cuando en estos tiempos que dije, no, tengo que cambiar de sistema operativo. Y pues fue una alegría, ¿no? Realmente una satisfacción. Es como menciona el jaque. Tampoco es mi sueño volverme un programador ni nada. Simplemente soy un usuario, un punk que se preocupa por su opacidad, ¿no? Que como muchos mencionan, que el hecho de que no esté haciendo nada, ¿no? No les da ningún modo a los poderosos de estar husmeando en las cosas que hago, digo, etcétera, ¿no? Y pues sí, fue realmente muy satisfactorio para mí lograr descargarme Ubuntu, que es el sistema que estoy usando. Espero en un futuro poder usar Debian. Ya lo he intentado instalar 2 veces y pues he fracasado, pero pues no nos damos por vencidos, ¿no? Y eso es lo bonito y lo interesante del software libre, que aprendes. Y también porque en la comunidad, cuando tenía, por ejemplo, cuando estaba usando Windows e intentaba buscarle algo, no sé, corregir las famosas pantallas de la muerte o eliminar los virus que luego se me metían y que mis antivirus no lograban encontrar, pues muchas veces la información que encontraba realmente estaba muy limitada o te querían vender algo, ¿no? De que páganos y, ¿no? Y con el software libre es totalmente distinto. Ahí he encontrado muchísima información, ¿no? De cómo cambiar esto, entrar a las terminales, y es una satisfacción muy, muy bonita, ¿no? Porque aprendes, como mencionaba anteriormente, con Windows, todo también te lo ponen muy fácil, ¿no? Lo único que tienes que hacer es nada más ahí descargar, cliquear, aceptar y listo. Y no, el software libre con Linux, pues requiere un poquito más de dedicación y eso también te ayuda, pues, a que la mente trabaje. Y es precisamente lo que no quieren estas compañías, ¿no? Especialmente Windows, que la gente aprenda y nada, sino tenerte nada más así, ¿no? Nada más que estar cliqueando, y no. Y por eso es que yo me siento ahorita muy bien con Ubuntu. Por ahí he leído algunas cositas, pues no tan positivas, pero pues bueno, ahí vamos paso a paso, ¿no? Bueno, si no hay comentarios, quisiera, pues, aportar mi experiencia en referente a lo del software libre. ¿Chiwi? Sí, algo breve. También quería ver si Pirra decía algo, que creo que se durmió. Pero bueno, pues con el software libre siento que uno nunca termina de aprender y bueno, también es un poco atrapante. Yo me metí mucho, me sigo metiendo. De hecho, ahora también mi trabajo es con software libre, con Debian. Pero a veces también ya quisiera más también tener una semana sin computadora y hacer un huerto, no sé. Pero o nos estamos dejando orillar para allá o la sociedad se está yendo para allá y no podemos hacer nada. Pero he leído por ahí que dicen que quien en los últimos años no sepa sobre tecnología va a ser como quien hoy no sabe leer, porque toda nuestra vida se está yendo hacia la tecnología, querámoslo o no, o ofrezcamos resistencia o no. Yo, con mi computadora que tiene 8 años o algo así, y con Debian, que también lo siento que es muy modificable, y yo tengo mi acomodo mi sistema como yo quiero y siento que se ve muy de la vieja escuela. A veces cuando veo computadoras, bueno, en trabajo tengo que usar una Windows 10 y veo a otros compañeros que también tienen su Windows 10 y lo ponen muy bonito, no sé qué, muy moderno. Y a mí me da mucha flojera todo eso de lo moderno, como siempre tener que ir moviéndote hacia adelante con el futuro. Me da un poco de flojera y a mí me gusta ser más, pues tener mi sistema como yo lo quiero y no tener que cambiarlo tanto. Pero bueno, los tiempos nos están llevando por otro lado y aunque ofrecemos algo de resistencia, no sé si siempre se puede. Yo pienso que siempre hay que mantenernos al día en tendencias y como tú en tecnología, pero no nos podemos quedar atrás, porque cuando nuestros hijos crezcan, se van a burlar de nosotros. Va a decir, ah, pinche viejo, no entiendes eso. También es bastante difícil, ¿no? Pensar en que mi hijo se va a burlar de que soy un viejo inútil que no entiende a mis computadores, no entiende la tecnología, como ahora nosotros lo hacemos de nuestros padres. Yo creo que siempre hay que mantenerse un poco dentro de las tendencias, ¿no? No encerrarnos en un círculo solamente. Y eso, ¿no? Había algo que se me fue ahora que Chiwi mencionó, pero bueno, al parecer es muy irrelevante porque ya lo olvidé. No me he dormido, aquí atento a lo que dicen. Chido por sus aportaciones. Yo por el contrario, aparte de mi trabajo, tengo otros proyectos en la compu y todo el día estoy en la compu y no me canso, me encanta. Pero bueno, entiendo ahí la observación y también pues claro, bueno, yo ahora lo veo también de que en una construcción de la autonomía hay varios campos que abarcar, ¿no? Y obviamente uno no puede abarcar tantos campos. Entonces creo que por X o Y razones, a mí me toca este campo que es la tecnología y pues me gusta como me gusta aceptarlo y me gusta ponerme este sombrero de que me toca a mí aportar la tecnología y lo hago con todo el gusto. Creo que a veces exagero estar tanto tiempo aquí, pero bueno, es otro tema. Ya, ahora me acordé de que sí hay que preocuparnos bastante de la tecnología, hay que estar a la vanguardia de la tecnología, pero tampoco hay que olvidar nuestro cuerpo y no podemos estar toda la vida sentados en una computadora tampoco. La mayoría de las revoluciones en el mundo siempre se ha hecho con el cuerpo y la mente y no con una computadora, ¿no? Entonces hay que estar preparados para cualquier tipo de batalla. ¿Cuándo fue la última revolución? ¿Ma qué? Primavera árabe, ¿no? ¿Cuándo fue la última revolución? ¿Qué dices? Se está escribiendo. Pues la se está escribiendo claramente. La última que yo me puedo... a la que puedo referir fue en Chile. ¿Te puedo decir? ¿En los años 70? Más que revolución fue... Pues ahí una protesta, ¿no? Es una revolución cuando la gente se levanta para exigir su derecho o alguna cosa. Para mí es una revolución. Bueno, creo que dices la de Chile hace 2 años. No, apenas fue lo de ahorita del estallido social, ¿no? Bueno, el año antepasado. El año pasado que se cambió la constitución política de Chile, ya no está basada en esta constitución que instauró Pinochet en la dictadura de los 70. Bueno, ahí ya... las computadoras no ayudaron mucho realmente, ¿no? Entonces pienso que hay que también prepararnos físicamente para recibir golpes también. O para ah, no, correr principalmente, ¿no? Bueno, la primavera árabe. Las convocatorias las hacían todas por internet. Es lo que iba a comentar, la primavera árabe. Claro, ejemplo, pero si la gente está todo en internet, no puede hacer nada si no está físicamente también. La primavera árabe es un complemento, yo pienso que es un complemento. Pues la primavera árabe, como le estaba diciendo hace un momento, ahí los árabes empezaron a organizar por medio de Facebook, pero como se trataba de derrocar un gobierno de tendencia marxista, comunista, Facebook fue pieza fundamental. Musulmana, ¿no? Ajá, musulmana, pues, pero Facebook nunca cerró sus, nunca, ¿cómo le digo? Suspendió las cuentas de estos jóvenes que se manifestaban, ¿no? Entonces ahí tiene que ver también el poder que tiene Facebook ante los países, ¿no? Porque si hubiera pasado esto en Estados Unidos o en algún otro país, yo creo que Facebook, por medio de la presión de los gobiernos, hubiera cerrado obviamente sus servidores. Creo. Y al final la gente estuvo fuera en las calles, ¿no? Que es lo importante. No podemos dirigir una lucha a estar detrás de un escritorio, a estar en vida presente luchando por tus derechos, ¿no? Claro que se complementan y es muy bueno que se complementen y que haya cuestiones de comunicación alternativas que no estén controladas por los gobiernos o por las empresas, pero también físicamente tenemos que prepararnos para cualquier momento, hasta para correr por nuestra vida. Si nunca has corrido en tu vida, eres de los primeros que vas a chafiar, ¿no? Así es. Bueno, ya para cerrar el bloque, quisiera compartirles mi experiencia que tengo con los sistemas operativos de software libre. Si hay algún otro comentario, o ya le doy. Paz. Bueno, yo quiero ser breve porque ya este bloque ya se extendió un poco. Yo nada más quisiera compartirles que pues hace, no sé, venía saliendo de la universidad cuando yo empecé a conocí estos sistemas operativos libres, principalmente Ubuntu, por medio de un amigo que compartíamos dentro del colectivo CLADR. Él había traído un disco que después supe se lo regaló Paco Carajo, si lo topa, ¿no? Entonces, este compa Paco había recibido un disco que le regaló Pirra, güey, precisamente, en donde venía, pues, la explicación de lo que es el software libre, algunos programas que se tenían que instalar en la compu, entre ellos venía Jeans, entre ellos venía este reproductor de música, de audio, mejor dicho, que se llama VLC, si no me equivoco. Y para mí fue algo muy, muy interesante porque, pues bueno, desde que empecé a involucrarme pues en estas cuestiones del punk, pues siempre como que uno busca alternativas de vida, ¿no? Siempre el punk te abre ese panorama, te cambia la perspectiva, ¿no? De tu realidad. Yo siempre he dicho que para mí, si no hubiera conocido el punk, la vida fuera aburrida completamente, ¿no? Viviría en un aburrimiento total. Entonces, uno de los retos que yo tuve, ¿no? Conocer estos sistemas operativos, esas herramientas libres que estaban ahí y que pues para mí era muy un poquito complejo conocerlas y manipularlas porque no tenía obviamente conocimientos previos de ello. ¿Qué pasó acá? Pues que empecé a investigar en internet y con amigos que tenían más cercanía a las computadoras, les empecé a preguntar qué esto, qué aquello. Me acuerdo que Chiwi también me hizo un envío. No sé si te acuerdas, Chiwi, que me mandaste unos fanzines y entre ellos venía un disco de Ubuntu, güey, que me habías dicho que lo pudiera instalar porque de igual manera yo te había preguntado. No sé, cuando nos vimos aquí en Acapulco, no tenía sistema operativo instalado. Tenía solamente la plataforma de WordPress, que como les lo dijeron hace un momento, también mi interés fue hacerle una plataforma de difusión a la contracultura de aquí del estado de Guerrero, ¿no? De Acapulco. Entonces, me mandaste un disco, no lo pude instalar porque le escribiste, o sea, habías metido las cosas y en el sobre le escribiste y como que se traspasó al disco, o el disco creo que le escribiste, no sé, el chiste que no se pudo, pero bueno, un compa de la universidad me hizo el paro, instalé Ubuntu. Como lo dijeron ustedes, es algo que se siente muy gratificante, ¿no? Empezar desde cero, al sentido de que pues uno solo ahí la anda indagando, como dice Pirra, ¿no? Dice, Lalo, tú mismo, ¿no? Ahí se mira perfectamente, y sí, la verdad, sí, porque yo anduve buscando, me acuerdo que me pasaba casi la mitad del día, pues descubriendo pues cosas en referente al sistema operativo que era Ubuntu. Empecé a utilizarlo, mi computadora estaba un poquito ya viejita, ya no corría bien, me pasó la cuestión de que la interfaz corría muy lenta, me di cuenta que mi compu pues no tenía la capacidad para soportar ese software que estaba más pesado, y descubrí otros sistemas operativos más ligeros. Estaba el Ubuntu, el sistema operativo que hice Hacke, y por otro lado estaba Xubuntu. Entonces yo me fui por Xubuntu, y es el que actualmente estoy utilizando para la edición de los programas de radio. Y para mí fue un complemento, fue algo que yo era como algo, una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque pues yo trataba de hacer todo por medio de ese sistema operativo. Por ejemplo, el blog que les comentaba, los fanzines también trataba, bueno, utilizaba Jim, empecé, bueno, mi cuenta de Facebook obviamente la cancelé, la borré, y empecé pues a descubrir este nuevo mundo que estaba, ¿no? Y como les comentaba, o sea, fue algo muy muy gratificante ver que uno poco a poco avanzando por medio de blogs, por medio de videos. En ese tiempo casi no había, pero pues bueno, a final del día pues sí te solucionaba algún detalle que tuvieras. Entonces, posteriormente yo le quise dar forma a esta cuestión. Me empecé a involucrar tanto que le di forma y empecé a crear un proyecto llamado Proyecto Algarada. Este Proyecto Algarada era un proyecto en donde yo mantenía el blog de los Rabiosos Punk. Había surgido lo de la radio, los primeros programas que tuve de Algarada Radio. ¿Qué más? También edité un fanzine llamado Puerto Salvaje Sin. Y nada, empecé pues a difundir estas herramientas, porque aquí en Acapulco era muy, muy, muy raro ver a alguien que hablaba de software libre, solamente eran mis compas que habían estudiado ingeniería en sistemas. Entonces, dentro de este proyecto que tenía, organizábamos algunas actividades que nosotros llamamos talleres comunitarios, en donde pues todos teníamos pues conocimiento de algo. Por ejemplo, uno sabía hacer un horno en microondas, pero con luz solar. Otro nos enseñó a con los malabares. Otro que el jabón orgánico, otro que aquello. Entonces, mi aportación a los compas fue el software libre, y organizamos un día para, pues yo en ese tiempo yo me acuerdo que les di la plática de qué es el software libre, la historia, cómo se desarrolla, todo ese tipo de cosas, y al último empezamos como que a crear, a instalar esos sistemas operativos en las computadoras de los que habían llevado, ¿no? Y al final me acuerdo que trabajábamos todo el día, y al final veíamos una película de los Crash, cenábamos y nos echábamos unas copas, ¿no? De acá, ya al final del cierre, ¿no? Entonces, era muy chido, ¿no? Yo me sentía muy identificado, obviamente, con esta filosofía, con estos objetivos y propósitos que tiene el software libre. Y yo decía, pues eso es lo que uno está buscando, ¿no? Busca un mundo nuevo, busca alternativas diferentes a nuestro modo de vida. Y yo me sentí muy satisfecho, ¿no? Con este tipo de cosas. Y pues bueno, esta es mi aportación. ¿Algún comentario, compas, que tengan? Pues para mí muy interesante, pues me gusta escuchar las experiencias de otros compas y pues chido por compartirnoslo aquí. Qué lástima que no te sirvió ese CD que yo te mandé. Y pues sí, para mí también eso, el punk es buscar alternativas y a veces no entiendo por qué otros se quedan con lo primero que hay. Yo hasta mi teléfono también ya le cambié el sistema, que no fue tan fácil, pero pues ahí vamos, resistiendo a la opresión de Google. Bueno, pues chido aquí por sus compartir sus experiencias. Pues como ven, pues tenemos distintas maneras de cómo llegamos a conocer el software libre y pues cada una es muy muy especial, ¿no? Muy significativa, porque pues nos emocionamos de esto nuevo que conocemos, nos vamos adentrando, vamos viendo que vamos aprendiendo a hacer cosas, así como ustedes mismos aquí lo comentaron. Y pues bueno, es un camino muy muy chido y muy autodidacta también. El disco que mencionas, Chiquis, creo que le di a Paco, si no me equivoco, es uno que se llama Magón Vive, que sacamos en Espora, que pues era una recopilación de software libre que podías instalar también en Windows. Entonces era alternativas a navegadores, a clientes de correo electrónico, a ofimática, etcétera. Entonces está chido. Por cierto, hace unos meses, ahí en mi trabajo en las oficinas, pues alguien limpió ahí cosas en su oficina que ha pasado mucha gente. Entonces armó una, juntó varios CDs en los que algunos traía rock, punk, etcétera. Entonces me los dio y me dijo, ah, mira, pues ahí si te interesa alguno o todos, llévatelos, o si no, pues ya para ver quién se los lleva, etcétera. Y entonces viendo entre los discos vi que había un Magón Vive, entonces me dio mucha alegría, porque no sacamos mucho, creo saber cómo llegó ahí, pero eso fue de hace muchísimos años atrás. Por cierto, eso se me olvidó comentar ahí con Chihuahua y otra banda que estuvo en el proceso de ese disco. Ahí luego les mando una fotito de ese. Sí, era ese. Ah, y también, bueno, se me pasaba, pues voy a pasar a la rola que es de esta banda Cop on Fire. La canción se llama Bill Gates, vete a la mierda, o vete a la mierda Bill Gates, creo. No la había escuchado esa canción, ya ahorita que la pusieron aquí, pues ya me di las tres y está chida. A mí Cop on Fire es una banda que me gusta. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a verlos a Toluca por ahí del 2008 o 2009, algo así. Fue un viaje chido, locochón, ahí justo con el Loco. Chiwi estaba ahí entre otra banda. Muy chida esa vez. Pues bueno, nada más se me vino a la memoria, entonces vamos con la rola de Cop on Fire. We'll be right back. ¿Qué onda, banda? Pues ya estamos en la parte final, en la parte de los saludos y la despedida. Este fue el episodio número 6 de Lazos Punks. Y pues quiero agradecer a todos los compas que se conectaron el día de hoy por compartirnos sus experiencias que han tenido. Yo soy Chiquis, soy del puerto de Acapulco y pues bueno, me despido. No sin antes mandarle saludos a mis compas de aquí del puerto que también escuchan mucho esta radio. Y a cada uno de ustedes, compas, un abrazo y nos estamos viendo pronto. Gracias. Acá Chiwi desde Berlín también, ya para decir adiós, que se la pasen suave, un gusto compartir con ustedes. Pues aquí les pasamos lo que pudimos de información sobre el Soberlib, pero pues es un tema muy muy amplio y solo se puede profundizar cuando a uno le interesa y se mete más, pero como ya más o menos compartimos por aquí, es un mundo maravilloso que queremos compartir con ustedes. Para cerrar, nos vamos a ir con esta rola de Richard Stallman, que él escribió y por lo general la canta, pero esta es una versión en español. Pues bueno, cámara, chido, y pues ahí va la demás banda. ¿Qué onda? Aquí Jaque de Estocolmo. Bueno, vivo en Estocolmo, soy de México, soy del DF y nunca voy a dejar de ser el mexicano. Hasta me gusta molestar a muchos, pero bueno. Si a alguien le molesta el sonido de nuestro programa, así es, no nos vamos a cambiar. Es lo que podemos hacer con los recursos que tenemos y es lo que podemos hacer. Otra cosa que quería hablar es nuestro tema fue un tema muy bonito, algo que me ha dado muchas satisfacciones, muchos dolores de cabeza también, no lo puedo negar, pero al final siempre ha sido una satisfacción después del dolor de cabeza saber que lo logré cuando parecía que no se podía. Y yo no soy una persona que está muy apasionada en las computadoras. Yo soy una persona más física, más de ver gente y encontrarse con la que conoce. En esta época es bastante difícil para mí, más duro de lo que yo mismo me puedo imaginar. Pero tenemos que esperar a que lo superemos, ¿no? Y lamentablemente muchos han perdido familiares, yo he perdido familiares ahora y me ha dolido mucho. Estuve a punto de perder un amigo. Y desde aquí le mando saludos a mi amigo Loco. Y me dolió mucho saber que estaba en un punto muy crítico, víctima del COVID. Pero me siento muy alegre al mismo tiempo saber que lo superó. Y Loco, si nos oyes, yo estoy aquí para apoyarte mientras yo tenga fuerzas y mientras yo pueda ayudarte, yo te ayudo, valedor. Tú has sido uno de esos valedores que has dado todo por el punk y yo también puedo dar todo por ti. Porque el punk ha sido mi vida, tú has sido parte de mi vida y es un círculo que no se puede romper. Desde aquí muchos abrazos y besos, si los quieres aceptar, no sé, pero te quiero mucho y yo creo que muchos de los compañeros aquí de la banda también te quieren mucho y nos dolió mucho saber que estabas enfermo y que la gente, que tus amigos de Facebook, que estamos en contra de esto, no nos comunicaron que tú estabas mal y me duele saber que sus medios de comunicación comerciales de a los que les entra publicidad no los usan para comunicarse con con tus amigos de verdad. Y espero verte pronto y cotorrear contigo, ¿no? También hablando de la cuestión tecnológica, decir que en algún lugar yo oí, no sé quién fue el que hizo la pregunta, no sé quién respondió, tampoco sé realmente si realmente se hizo esa pregunta, pero me gustó. Fue cuando alguien preguntó, ¿y cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial? No, sí, yo creo que la Tercera Guerra Mundial. Y la otra persona respondió, no sé, pero lo que estoy seguro es que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras. Y yo le quisiera agregar que hay que agregarle puños, patadas. Y para eso tenemos que prepararnos todos. No tenemos que estar sentados en nuestra computadora, no tenemos que estar sentados frente a nuestro teléfono. Tenemos también que cultivar, como cultivamos la mente, tenemos que cultivar nuestro cuerpo. Y nos vemos la próxima vez. Gracias. Va que va, pues chido, mencionando las guerras, se me viene a la mente, pues la Cuarta Guerra Mundial ya está. Y es la guerra del capitalismo contra la humanidad, en una guerra de baja intensidad, que hay un ensayo zapatista de todo eso. Bueno, eso es una visión más. Pues gracias por escuchar, gracias por compartir. Siempre un gusto estar aquí escuchándonos. Recuerden que pues ya tenemos página web, lazos.punks.cc. Y pues me uno al saludo que hace Felipe, Jake a Loco. Pues sabes, Loco, se te quiere, se te estima. Y pues tú sabes ya todo lo que hemos pasado y vivido, ¿no? Pues muchos saludos, que estén todos bien. Y nos vemos, nos escuchamos a la próxima. Un placer haber podido compartir otra emisión de Lazos Punks con ustedes, y pues les mando saludos también a, otra vez a los compas que no pudieron estar, aquí al Grillo, a un nuevo compa que se va a unir, Raúl, de Costa Rica, la banda de allá que nos escucha también de Costa Rica, a los compas de la Internacional Anarcopunk, que lamentablemente todo parece indicar que la Internacional pues ya va a llegar a su fin, pero bueno, ese es otro tema. Y pues también a ustedes, radioescuchas, que siempre están atentos a la transmisión, y pues bueno, eso sería todo. Y ojalá que en un futuro también estaría interesante pues hacer un fanzine, ¿no?, de respecto a este tema, pero pues bueno, esos ya son proyectos a futuro, ¿no? Un saludo, banda, y seguimos en contacto. Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo, por la tarde que pasamos hoy, todos estos temas de software libre. Y pues muchas gracias a Chiwi y a Pirra principalmente por toda su información sobre estos temas. Un saludo para ustedes, para todos los que nos escuchan también. Un saludo para su amigo Loco, que bueno, no lo conozco, pero se recupere pronto también. Y bueno, pues ahora los dejamos con esta canción que ya también sigue. Es canción de software libre, escrita por Richard Stallman. Saludos, banda. Y comparte el software en libertad. Hacker lucha para ser libre. Únete y comparte el software. Hay que luchar hacker vive para ser libre. Siendo malo y esclavista, dinero nada.